Yo no estoy bien hoy. Vamos para el cuarto. Déjame, mi amor. Por favor, tú eres mi sexy papi. My sexy puppy.